de la China se contamina el mechero. Saltan casi chispa y lo quemo con esmero. Dame tu tabaco, tú dame papel. Una vez que yo solo tengo, no lo puedo hacer. El papel listo, el piti degollao. Hago ya la mezcla, pero ¿quién coño ha soplao? Estate atento, me llega la cuestión. O comora con boquilla de cartón. Comora no, comora no, comora no, con boquilla de cartón. Comora no, comora no, comora no, con boquilla de cartón. Comora no, no, comora no, comora no, con boquilla de cartón. Comora no, no, comora no, comora no, con boquilla de cartón. Comora con boquilla de cartón. Comora no, comora no, comora no, con boquilla de cartón.